Continuamos en Entre Mate y Mate y lo interrumpimos ahí, lo sacamos de la tierra, de las manos en la tierra, para que nos cuente un par de cosas que no son tan gratas, pero no importa, queremos hablar con él. ¿Cómo le va, señor? Queremos preguntar. Somos periodistas, queremos preguntar. ¿Cómo le va, señor Federico Fumiato? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alfredo Neuco? ¿Cómo anda? Muy bien, Fumiato. ¿Es verdad que Cristina habría ingresado a su domicilio? Sí. Para que la saluda Magdalena Reina, ¿tú cómo andás? ¿Qué dice? Bien, pregunten, ahora sí. Ahora sí. Bueno, me perdí un poco en los días. Creo que el viernes, si mal no recuerdo, le han ingresado a su domicilio en un acto delictivo. Sí, bueno, raro, ¿no? Difícil de tragar esas cosas. Y sobre todo pensando a ver qué... En general no hablamos de nuestra vida privada, más nosotros, y más en mi rol, un poco, que imagino me llaman también, con la mezcla del rol de concejal, porque la verdad es que, a ver, lo más preocupante es ese clima que se venía generando y por eso tiene sentido, más allá de hablar, insisto, sobre el acto privado, hay que decir que hay una ola de robos muy grande en Capilla del Monte, eso no lo desconocemos. No solo no lo desconocemos, sino que lo venimos planteando. Sí. Fíjate, para ir marcando, voy tratando de marcar algunos hechos puntuales. En la nota que la resolución que presentó el presidente del Consejo para mi sanción, en el Consejo nombraba, por ejemplo, que uno de los agravios que yo hacía era, y lo está textual, y está escrito y redactado por su asesor letrado, uno de los puntos era que yo reclamaba que nos sacábamos algunos problemas de encima, como por ejemplo el de la seguridad. Sí. Que cada vez que se planteaba en el Consejo Deliberante, por ejemplo, se decía que no nos correspondía, que debía ser la policía o que, bueno, en fin, cosas que de alguna manera sabemos, pero el problema es qué pasa cuando eso no funciona. Y los únicos electos somos nosotros. La policía no fue electa democráticamente, por lo cual no tiene que responder necesariamente o directamente a... nada, poner las directivas o a marcar cuáles son los problemas. Sí. Bueno, esto lo venimos marcando hace tiempo. Yo no es el primer robo que sufro en mi casa. Varias veces ya me han entrado. Y cada vez, y esto lo tengo que decir solamente para que todo, entre todos analicemos la situación. Yo no tengo una hipótesis confirmada, esto está en investigación. Pero cada vez que ha pasado, ha sido en un clima de hostigamiento político. Y ustedes recuerdan, por lo menos Renata... estará al tanto de las otras veces que pasó, y siempre eran momentos en que nosotros veníamos pidiendo que se baje un poco el tono de la agresión, de las amenazas, de la crispación, porque terminamos a veces en actos que no lo sabemos. A veces son estos, a veces puede ser otra cosa. ¿Puede esto no estar vinculado? Claramente puede no estar vinculado. Ahora, si vos transformás, si todos los bloques, y lo que, como solemos decir, molesta tanto, pero así lo hemos dicho toda la vida, y la casta política nos toma como el único enemigo público, el enemigo público número uno, claramente, y encima focalizado en una persona, claramente estamos cebando a un sector que puede ser vulnerable a todas esas expresiones. Entonces, lo que me robaron son básicamente mis herramientas de trabajo, o sea, entraron, rompieron la puerta, sí. Es decir... No fue que, no sé, dejé abierta una ventana, no, rompieron la puerta y se llevaron dos computadoras. Una de estas computadoras, a las dos, pero una particularmente, es la que obviamente yo uso para mi trabajo y donde tenía todos mis archivos del Consejo Deliberante, entre esos también los archivos confidenciales de la Comisión Investigadora. Opa. Que estamos realizando, una comisión que investiga la deuda de Capilla del Monte y que viene avanzando. En algunas, bueno, nada, no voy a comentar eso, pero sí que es un trabajo confidencial que, bueno, ha desaparecido, y eso, esta persona que se lo llevó, tiene acceso a algo que no debería tener acceso a nadie. Es decir, la computadora obviamente tiene una clave de bloqueo, pero, bueno, si hay intención de observar eso, se puede observar. También se llevaron un proyector, que era de nuestra cooperativa, así como el grabador que nosotros usábamos para grabar los informativos de Farco y algunas otras instancias cuando nos llegábamos en la radio. grabador profesional y, bueno, un parlante y algunas otras cosas que ahora no recuerdo y que de a poco voy también descubriendo, ¿no? Mm. Revolvieron todo, esto hay que decirlo también, eso es lo preocupante, estaban buscando algo, otras cosas no se llevaron, que en otros momentos por ahí se hubieran llevado. Bueno, este es un poco el escenario. Me llamaron de la oficina de investigaciones, vinieron, sí. Están en eso. Yo la verdad que, insisto, lo que me preocupa es que esto suceda en un clima de hostigamiento político, como pasó la última vez, si ustedes se acuerdan, en el medio de la campaña, sí. Cuando me acusaban de haber generado las movilizaciones en la techada, sí. Y ese mismo día tuve dos personas tratando de entrar a mi casa, y ya había pasado en otras ocasiones. Entonces, fuera de dar una hipótesis certera, es esto tiene que parar. Esto tiene que parar y tenemos que aflojar, y en todo caso, bueno, ahora veremos la investigación hacia dónde, hacia qué carril puede llegar. Independientemente de las motivaciones en particular de este hecho en tu casa, estamos viviendo en los últimos tiempos un ascenso en lo que son hurtos, incluso entradas a domicilios, últimamente hasta viendo gente adentro en algún caso. ¿Cómo lo ves esto? No, bueno, a ver, venimos hablando hace mucho también del tema, cuando se dice que no podemos hacer nada, bueno, nosotros tenemos que plantear que, y en todos los casos y en todos los temas, que hemos presentado proyectos. Por ejemplo, usted recuerda, en febrero presentamos un proyecto, primero en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el Consejo de Seguridad Ciudadana, y se lo presentamos al Ejecutivo, al Presidente del Consejo Deliberante. Eso nunca tuvo ni siquiera una respuesta. Este proyecto se llamaba Observatorio de la Seguridad Ciudadana. Mm. Y planteaba una serie de análisis que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, y cuando nos tocó asumir la concejalía, obviamente pudimos llevarlo en forma de propuesta. En ese momento de propuesta y no de proyecto de ordenanza, porque entendíamos que todavía había un clima de diálogo, o por lo menos eso era lo que nos planteaban, un clima en el que podíamos dialogar con el Ejecutivo, llevar adelante algún proyecto en común. Bueno, no pudimos, nunca tuvo una respuesta, nosotros esperábamos respuesta, un llamado. De hecho, en el Consejo de Seguridad Ciudadana, que era el único concejal que asistía, y esto también lo quiero decir, hasta que se dejaron de hacer por falta de presencia, allí le pidieron al Ejecutivo varias veces, ¿por qué no se comunican con la gente de Vamos Capilla que tiene este proyecto? ¿Les parecía viable? Básicamente lo que proponía era observar, hacer un seguimiento del canal de la investigación, es decir, desde la denuncia, y ver si realmente toma la denuncia. Eso no puede ser que todos estemos quejándonos y cada vez que hay alguna reunión para descomprimir, porque claramente son solo para eso, todo el mundo plantea que no se reciben las denuncias. Claro. ¿Y dónde se lleva a plasmar eso? Para que después se lleve a la provincia y se diga, mire, este era el observatorio que hicimos y desde acá se puede saber que un 50% de las denuncias no son tomadas. Bueno, y de ahí el camino hacia la Brigada de Investigaciones, y de ahí a Fiscalía, y de ahí hacia la investigación y la resolución del hecho. Si no podemos hacer ese seguimiento, seguimos nadando en aguas oscuras y, bueno, no logramos resolver, digamos, el pedido que hizo esta semana el Consejo de Seguridad Ciudadana, de más móviles, de más oficiales, tiene sentido en el marco de que podamos complementariamente estar haciendo este observatorio, ¿no? Esto es un ejemplo, podríamos hacer otras cosas. Pero bueno, con esto creo que se podría avanzar. Recordanos, Fede, ¿cómo está compuesto el Consejo de Seguridad Ciudadana, en teoría? El Consejo, por ordenanza, está compuesto por un representante de cada barrio, que lo elige cada centro vecinal, y los concejales, un representante del Ejecutivo, y la policía no. Lo llamativo también es que el comisario, su comisario, participan en todas las reuniones, y no está planteado precisamente un Consejo de Seguridad Ciudadana, es un consejo de las fuerzas democráticas que se reúnen allí a también poder observar. Bueno, si tenés la presencia de las fuerzas policiales, siempre termina en una especie de ping-pong, ¿no?, de acusaciones y de defensa, que no tiene sentido, hay que buscar políticas. Y bueno, en esas reuniones, por lo menos hasta donde yo fui convocado, no participaba, no estuvieron en las últimas algún representante del Ejecutivo, pero bueno, no se llegó, no se pudo avanzar. Esta semana pidieron que se vuelva a reunir, el jueves en sesión el presidente dijo que acá estaba la propuesta y que hoy en comisión íbamos a conversar qué día podían los concejales para así entonces proponerles un día al consejo. Bien, sabemos que, bueno, la policía de la provincia responde, por supuesto, a la gobernación provincial, pero evidentemente algún tipo de resolución o por lo menos de implementar caminos distintos se da a partir del diálogo entre las fuerzas políticas que representan al pueblo y probablemente las fuerzas provinciales y policiales. ¿Se están dando, crees vos, algunas charlas en ese sentido para ver cómo se puede mejorar la seguridad o no ves eso? Sí, hubo una reunión cuando esto había cruzado algunos umbrales hace unos meses en el cine, donde el intendente pidió entre 7 y 10 días para una respuesta, una reunión donde se plantearon muchísimos temas, y muchos muy graves. Mm. Muchos vecinos que conocían, un poco se ve la interna dentro de la comisaría, le dijeron de frente al comisario que no le estaban siguiendo las órdenes, es decir, que no había mandos, habían caído los mandos y que no le estaban haciendo caso. De hecho, dieron varios casos de que él no estaba enterado. Ese tipo de situaciones. Ahora, por ahí nosotros, claro, siempre que planteamos estas cosas, las planteamos en otra dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? Un análisis distinto que tenemos sobre la época que estamos viviendo. Claro. El agravamiento de la situación es tal que dejar pasar o tener medidas de parche en este momento no alcanza, no va a servir. Si no pensamos en, por ejemplo, esto del control de las fuerzas democráticas sobre las fuerzas de seguridad, que no es un control, digamos, que uno los pone en el banquillo del acusado. Es algo que debería funcionar y que incluso les ayudaría a ellos, porque ellos, los propios oficiales que me lo asentían cuando se los planteaba, tienen las manos atadas porque no pueden, por ejemplo, hacer un allanamiento porque alguien le diga, ahí está el chorro, tiene que venir la brigada de investigaciones. Si no viene, ¿qué pasó? Bueno, eso, en eso podemos ayudar nosotros también, o pueden ayudar los vecinos a través de una organización y una observatoria. Pero bueno, el asunto es entender el agravamiento de la situación social que estamos viviendo, el agravamiento de la ruptura de las expectativas sobre la clase política. Que esto es, a veces nos cuesta entender cuando nos acusan nosotros, que llevamos propuestas para resolver los temas de degradar a la clase política. En realidad creemos que es al revés, la clase política se degrada cuando no tiene respuesta, cuando no es sincera en la evaluación de la época y cuando dejan abandono o va estirando la resolución de los hechos tratando de descomprimir situaciones que evidentemente no se van a descomprimir. Bien, bueno, hoy lunes entonces trabajo en comisión. ¿Qué es lo que se está proponiendo para hoy? ¿Se sabe? No, tenemos... No, bueno. No, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la información. No hemos tenido, pero bueno, es un poco la modalidad que un poco venimos a, reclamando que nos anunciemos, que nos pongamos, que coincidamos en los temas para priorizar, para la comisión. Entiendo que han quedado temas pendientes porque se cuestionaron en las últimas sesiones algunos de los decretos, por ejemplo. Uh-huh. Ustedes estuvieron siguiendo los decretos que se cuestionaron, hicimos un pedido de dictamen. Bueno, hay situaciones que todavía están a resolverse, supongo que hoy se conversarán, como por ejemplo la designación del intendente como presidente de la EMOS, o el nuevo plan de facilidad de pago. Y bueno, y hay temas y proyectos en comisión que no sé, a mí ya me da un poco de pudor pedir que lo saquemos a los de Vamos Capilla, porque la reacción que hemos tenido siempre ha sido muy negativa, entonces estamos a la expectativa de que tengan un poco de interés en esos proyectos y los podamos llevar adelante. Bueno, Fumiato, por mi parte, bueno, solidarizarme con lo que te ocurrió, pero además con cada persona a la que le ocurrió últimamente situaciones de inseguridad, que son varios, que nos vamos enterando cada vez más. Evidentemente hay que darle una vuelta a eso y bueno, y la respuesta tiene que ser también, o tiene que emerger desde la clase política, porque es la que tiene capacidad decisional, más allá de la autonomía de la policía de la provincia. Hay que interceder. Y por otra parte, bueno, ojalá que el trabajo de comisión y el trabajo legislativo sea lo más claro posible para que se puedan, entre los distintos bloques, ahí cohesionar mucho mejor, ¿no? Sí, bueno, eso. Yo creo que, más allá, como vos decís, lo que me pasó a mí le está pasando a muchísima gente, hay una ola de robos muy grande, son situaciones que se van de las manos si no hay reacción fuerte, hasta ahora, insisto, con la gravedad que yo le puedo poner extra a mi caso, es que desaparecieron documentos confidenciales muy importantes. Si el resto de los espacios políticos también les preocupa que eso suceda, bueno, tenemos que tener una reacción de pedir y exigir una investigación lo más rigurosa posible. Hasta ahora tuve el llamado solamente de Mariana Gabriela Negri, que le agradezco, para solidarizarse, pero bueno, no sé, veremos, hoy lo plantearé también en ese sentido, porque tenemos comisión investigadora también hoy, así que veremos cómo avanza eso. Fede, muchas gracias. No sé si Renata Baracaccini quiere agregar algo. No, por supuesto, la solidaridad, la preocupación compartida y que esto no detenga la labor. Te mandamos un abrazo enorme, compa. Gracias. Un besito. Un abrazo grande para Magdalena y Alfredo. Muchas gracias.